Adelante. El Team Fénix. Fecha de desaparición el 13/8/78. Presente. Presente. Aranda Carlos, fecha de desaparición. Presente. El 9/11/76. Presente. Barrios Agustín, fecha de desaparición 13/6/75. Presente. Carrizo José Anselmo, 16/6/76. Presente. Cuello Ricardo Luis. Ese no, no. Presente. Jorge Ruiz. 14 de agosto del 76. Acá no dice la fecha. El 13 de agosto, ahí dice la fecha. 13 de agosto del 76. Bueno, 14. Fría Jorge Rubén, 26/10/77. Presente. Un Pedro II, desaparecido el 16/12/76. Presente. Gaitán Claudio Benjamín, desaparecido el 10/6/76, 45 años. Presente. Gaitán Nicolás, Juan Nicolás, desaparecido el 10/6/76, 42 años. Presente. González Mirta, desaparecido el 26/10/77, 30 años. Presente. Gaitán. No, Efraín Jorge Horacio, desaparecido el 1/3/78, 14 años. Presente. Lavalle Gustavo Antonio, desaparecido el 20/7/77, 29 años. Presente. Lemos Mónica María del Valle, desaparecido el 20/7/77, 33 años. Presente. Presente. Moreira Justa Isabel de Suárez, desaparecida el 27/8/76, 38 años. Presente. Moreira Oroño, desaparecido el 1/1/76. Presente. Acá hay dos hermanos que son desaparecidos en la fecha 1/1/76, de 9 y 11 años, que son los hermanos Oro. Presente. Ríos Carmelo Paulino, sin fecha de desaparición. Presente. Silveira María Rosa Gramón, sin fecha de desaparición, 40 años. Presente. Estañaro Rodolfo, del 30/8/75. Presente. Viveros María Angélica, 26/12/76, 40 años. Presente. Ahora y siempre. Ahora y siempre. Ahora.